La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía a comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. Se espera despertar con nieve en algunas áreas. Aquí no nos cayó nieve, estamos en el área de Salt Lake City, pero sé que en otras áreas más altas como West Jordan, Harriman y bueno, otras ciudades, van a tener bastante nieve por la mañana, ¿okay? De hecho, ayer me estaba diciendo a mi esposo que una compañera de su trabajo tenían 5 pulgadas de nieve en su casa y viene en West Jordan. Entonces, sí está fuerte ahorita la nieve en algunas partes. Aquí no es nada más, nos está cayendo un poquito como de lluvia, lo máximo es agua nieve, ¿no? Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 77% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 33 grados, con probabilidad de un 68% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados. Se espera que caiga un poquito de agua nieve a partir de las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana. Hoy las lluvias estarán de 1 a 6 de la tarde. Y sí, de 1 a 6 de la tarde nada más. Y en la madrugada del día de mañana, de 5 a... bueno, no es la madrugada, es la mañana, 5 a 6. Entonces hoy de 1 a 6, si ahorita salen y tal vez no les está cayendo lluvia, pues vayan preparados con un paraguas o un impermeable, ¿no? Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 37, con cielos soleados y despejados. Va a estar bonito el día viernes, así que hay que aprovecharlo. El próximo sábado 29 de octubre se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 35, también va a estar agradable, pero va a estar más agradable el día domingo 30 de octubre, con temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 43 grados, con cielos soleados y despejados. Y les voy a adelantar de una vez el próximo lunes 31 de octubre, que se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión que el día de hoy se titula ¿qué significa amor? ¿Ustedes saben qué significa? Bueno, pues

¿Qué significa amor? Un grupo de profesionales le propuso a varios niños con edades de 4 a 8 años la pregunta siguiente: ¿qué significa amor? Y las respuestas obtenidas fueron más amplias y profundas de lo que cualquiera pudo imaginar. Amor es el primer sentimiento que hay antes de que todas las cosas malas aparezcan. Cuando mi abuelita empezó a padecer artritis, no podía pintarse las uñas de los pies, así que mi abuelito se las pintaba todo el tiempo, aún cuando empezó a padecer artritis en sus manos. Eso es amor. Cuando alguien te ama, la forma en que esa persona dice tu nombre es diferente. Tu nombre está seguro en su boca. Amor es cuando una chica se pone perfume y un chico se pone colonia. Salen juntos y se huelen mutuamente. El amor es cuando sales con alguien a comer y le das la mayoría de tus papitas fritas sin hacer que esa otra persona te dé de las suyas. Amor es cuando alguien te hace daño, te enfadas mucho, pero no le gritas porque sabes que eso heriría sus sentimientos. Amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado. Amor es cuando mi mamá hace café para mi papá y ella prueba un poquito primero antes de dárselo, para estar segura de que sabe bien. Amor es cuando besas todo el tiempo, luego te cansas de besar, pero aún quieres estar junto a esa persona para seguir conversando. Amor es lo que puedes percibir en Navidad si dejas de abrir regalos y escuchas. Cuando le cuentas a una persona algo muy personal y tienes miedo de que no te quiera más, pero te sorprendes de que no solo te ama como antes, sino que te ama más. Amor es cuando le dices a un chico que te gusta su camisa y él se la pone todos los días. Amor es una viejita y un viejito que siguen siendo amigos aún después de conocerse toda una vida. Amor es cuando mi mamá me besa por las noches antes de irme a dormir. Amor es cuando mi mamá le da a papi el pedazo de pollo más grande. Amor es cuando mi mamá mira a papá y dice que es más guapo que Robert Redford. Amor es cuando tu perrito te besa la cara aún cuando lo has dejado todo el día solo. Amor es cuando mi hermana mayor me da toda su ropa que no usa y después ella tiene que ir a comprar otra. Uno no debería decir te amo cuando en realidad no es así. Pero si realmente amas a alguien, deberías decírselo. Puede ser que a esa persona se le haya olvidado. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, siguiente frase: el verdadero amor no es alguien que te dice te amo, es alguien que te sostiene la mano y no te suelta hasta el final. Thank you.

Aries, la humildad no es la mejor estrategia para hacer negocios, ya que las personas que van a comprarte algo necesitan sentir la seguridad de tu palabra. No le menciones a tu pareja aquello que algún día te lastimó o lo lastimó. Para el signo de Tauro, es necesario que hoy tomes la ventaja de tu competencia. Tú sabes cómo hacerlo, pero en ocasiones te da miedo. No permitas que te rebasen y tampoco des un paso atrás cuando sientas que las adversidades se van acumulando. Para el signo de Géminis, si sientes que te desgastas demasiado, hay que bajar el ritmo de tu trabajo. No te satures, porque lo primordial es que siempre des tu 100%. También evita mentirles a tus seres queridos, porque de todas formas se enterarán. Cáncer, es mejor tener a tus aliados cerca de ti, aunque por momentos pueda ser incómodo. Recuerda que todo sacrificio tiene su recompensa, pero también aprende a sacar de tus proyectos a las personas que no son productivas. Leo, los astros te dicen que sí es el momento de pedir un aumento, porque tus superiores te darán una respuesta positiva. Ellos saben que eres una persona indispensable y te lo harán saber con creces en tu pago. Virgo, se te presentará la oportunidad de corregir un error del pasado, aunque sea la misma situación, ya sabrás actuar diferente para salir victorioso. En relación con el amor, es necesario que aprendas a dejar un poco en libertad a tu pareja. Libra, las ganancias económicas no se dan por arte de magia, para ello tienes que esforzarte. Mientras tú estás acostado, hay gente que está trabajando afuera. Por otro lado, a tu pareja no siempre tienes que decirle que sí. Escorpión, trata de satisfacer a tus clientes sin reducir la calidad de tus productos. Este miércoles será esencial que tengas paciencia y compromiso para que tus objetivos se cumplan. Tu pareja está en una crisis de la que no podrás salvarla. Sagitario, tu entusiasmo en muchas ocasiones se les contagia a otros y es una ola de positivismo que no está mal compartir. Eso te ayudará a abrirte puertas y tener más fe en ti mismo. Hoy tu pareja finalmente recuperará esa atención en la relación. Capricornio, es un buen día para que te replantees si de verdad quieres trabajar en equipo o si prefieres hacerlo todo por tu cuenta, pero no te preocupes, los planetas te ayudarán a encontrar la respuesta. No le dejes todas las responsabilidades a tu pareja. Acuario, los rumores que llegarán a tus oídos hoy no son para tomarle importancia, solo debes tratar de seguir adelante con la cabeza en alto. Además, tú y tu pareja encontrarán un balance en su relación y todo mejorará. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Nunca mezcles tu vida personal con el trabajo, porque los negocios podrían salir mal. No insistas en trabajar con tus amigos, porque su amistad se dañaría. Hoy habrá cierto desaliento entre tú y tu pareja. Ocho de la mañana con 50 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Lo cierto es que el gigante tecnológico no tenía muchas más salidas, pero ahora pues se ha confirmado a través del líder de marketing de Apple, Greg Joswiak, a una pregunta que fue realizada por Joanna Stern de The Wall Street Journal. Stern preguntó si la compañía reemplazaría a Lightning ahora que la Unión Europea exige que todos los teléfonos vendidos en sus países miembros usen el conector si tiene un cargador físico. Josh Webb respondió diciendo: obviamente tendremos que cumplir, no tenemos otra opción. Tras la respuesta, Stern preguntó que cuándo se podrían esperar ver el USB-C en un iPhone. Josh Webb respondió que los europeos son los que dictan el tiempo para los clientes europeos, y actualmente la ley dicta que todos los teléfonos móviles y tabletas deben usar USB-C para otoño del próximo año. No, para otoño del 2024, en 2 años más. El ejecutivo de Apple se negó a responder si la empresa incluiría el conector en los teléfonos vendidos fuera de la Unión Europea, pero lo más seguro es que no lo vayan a hacer. Sin embargo, también quiso dejar clara cuál era la opinión de Apple. Básicamente dio una larga explicación sobre cómo la compañía ha preferido históricamente seguir su propio camino y confiar en sus ingenieros en lugar de verse obligado a adoptar estándares de hardware por parte de los legisladores. Además, citó ejemplos en torno al micro USB y el cumplimiento de los audífonos como situaciones en las que Apple se vio obligada a cumplir requisitos mal considerados. Y por último, pues afirmó que cambiar el iPhone de Lightning a USB-C generaría una gran cantidad de desechos electrónicos. Híjole. Pero bueno, ahí está esta información. Como que es una forma de obligar a Apple a decir: ya no uses tus cargadores de esta manera, tus puertos. Vas a usar los que todos estamos acostumbrados a usar, por lo menos en la Unión Europea, ¿no? Acá en Estados Unidos, pues no. Y en otra información de ciencia, encontraron grabados en una roca de 2.700 años de antigüedad en Irak. Arqueólogos en el norte de Irak desenterraron la semana pasada grabados en roca de 2.700 años de antigüedad con escenas de guerra y árboles del Imperio Asirio, fue lo que dijo un arqueólogo el día miércoles. Las tallas en las losas de mármol fueron descubiertas por un equipo de expertos en Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, que está restaurando el sitio de la antigua puerta Mashqi, que fue demolida por extremistas del grupo Estado Islámico en el 2016. Fadil Mohamed, jefe de trabajos de restauración, dijo que el equipo se sorprendió al descubrir 8 murales con inscripciones, dibujos decorativos y escritos. La puerta de Mashqi era una de las más grandes de Nínive, que era una antigua ciudad asiria de esta parte de la región histórica de Mesopotamia. Las tallas descubiertas muestran, entre otras cosas, a un guerrero que estaba preparándose para disparar una flecha, mientras que otras están mostrando palmeras. Los escritos muestran que estos murales fueron construidos o hechos durante el reinado del rey Sennacherib, fue lo que agregó Mohammed, refiriéndose al rey del Imperio Neoasirio, que gobernó del año 705 al año 681 a.C. El Estado Islámico invadió gran parte de Irak y Siria en el 2014 y llevó a cabo una campaña de destrucción sistemática de invaluables sitios arqueológicos y museos en ambos países. Las fuerzas iraquíes, apoyadas por una coalición internacional que fue encabezada por Estados Unidos, liberaron a Mosul del Estado Islámico en el 2017 y los extremistas pidieron la última porción de territorio que alguna vez controlaron. En el actual Irak se originaron algunas de las primeras ciudades del mundo y miles de sitios arqueológicos se encuentran dispersos por todo el país, donde alguna vez vivieron sumerios, babilonios y asirios. Y bueno, pues ahí está lo que encontraron: palmeras y a un guerrero preparándose para disparar una flecha. Entonces, 2700 años de antigüedad, qué impresionante. Siempre me va a impresionar todo lo que tenga que ver con arqueología, me encanta. Me gustaría ver realmente, o sea, ¿te imaginas que tú excavaras y encontraras un fósil de hace miles de años? Sería impresionante, ¿no? Pero bueno, en otra información, el día de ayer les estaba hablando sobre una lista de las mejores películas de terror de Netflix para ahora, para Halloween. Y bueno, me quedé en que hoy les iba a continuar con esta lista. El día de ayer les di 30 opciones, 30 películas para que ustedes las pudieran ver. La última que les mencioné fue la de la niñera, en la que dice aquí que Cole se despertó hasta tarde y descubrió que su niñera forma parte de una secta satánica. No sé si recuerdan ayer que les dije. Y hará lo que sea pues para mantenerlo callado. La siguiente película se llama Street, no Street de calle, sino Street. Cada año los jóvenes de una pequeña ciudad temen ser secuestrados por un excéntrico espíritu femenino. Esa es otra película. ¿Cuál más? La noche del demonio o La última llave. La psíquica Alice Rainier acepta a regañadientes contactar a un adolescente con su madre muerta, pero al hacerlo desata a un demonio que atormenta a la chica. 1922. Un granjero admite haber asesinado a su mujer, pero su muerte es solo el inicio de una historia macabra y esta pues es basada en la novela corta de Stephen King. Entonces, ya se imaginarán cómo ha de estar, ¿no? Otra película, Aniquilación. Perdió el amor de su vida y quiere respuestas y nada podría prepararla para el terror que se avecina, con Natalie Portman. Es la protagonista. Y otra película, En la hierba alta. Dos hermanos se aventuran a un campo de hierba para ayudar a un niño, pero parece que no hay salida y está basada en la novela también de Stephen King y Joy Hill. Entonces, ahí está otra opción muy maquiavélica, pienso yo. Ahora les voy a dar de aquí en adelante la descripción y así para que se les quede grabado cuál es la película por si las quieren ver, ¿verdad? Esta otra trata durante el conflicto entre Irán e Irak. Una mujer cuida a su hija mientras su marido está en el frente y se convence poco a poco de la presencia de espíritus malignos. Esta película se llama Bajo la sombra. En otra recomendación, Alia acude a una psíquica para ayudar a su hermana menor que ve espíritus en la casa y termina ella abriendo sus propios ojos ante los vengativos fantasmas. Parece que es una película asiática esta, entonces probablemente va a estar buena. Se llama El tercer ojo. Y también está El tercer ojo 2. Mientras trabaja en un orfanato, Alia conoce a una joven que afirma oír una voz extraña en las paredes y la pesadilla comienza cuando intentan saber de dónde viene esa voz. Y en otra recomendación, una madre soltera hace un pacto con el diablo sin darse cuenta. ¿Cómo no se dio cuenta, no? Y ahora tiene hasta la caída del sol para matar a un extraño y salvar a su hija. Esta película se llama Serpiente de Cascabel. Se lo estoy diciendo en español, pero pues si ustedes le ponen, le va a aparecer la opción en inglés, ¿ok? Alicia vuelve al hogar de su infancia para cuidar a su madre en coma. Pero entre esas cuatro paredes viven tinieblas que ahora amenazan a su hija. Esta película se llama La Influencia. Esta me suena, tal vez la vi, no recuerdo. Otra película, una asesina en serie que vive en el pasado intercambia llamadas con una mujer que vive 20 años en el futuro e intenta cambiar su destino, cueste lo que le cueste. Esta película se llama El teléfono, entonces es un poco de suspenso y ficción, ¿no? En otra recomendación, un hombre le regala una muñeca a su esposa sin saber que perteneció a una niña asesinada y empiezan a ocurrir cosas extrañas. Esta película se llama The Doll o La Muñeca. De hecho, hay una película mexicana con Pedrito Fernández y Tatiana cuando estaban jóvenes y se llama La Muñeca Diabólica. Son una de las películas que yo vi cuando estaba chica y la verdad sí fue para mí muy terrorífica. Creo que hasta la fecha, porque hace unos años la vi, porque está en YouTube, ustedes la pueden ver ahí, se llama La Muñeca Diabólica. Y dije, ¿por qué me daba tanto miedo? A ver, la voy a ver. Y la empecé a ver y me sigue dando miedo. Entonces, creo que hicieron muy buenas actuaciones y muy buen reparto lo que muestra esa película. Y bueno, esta se llama The Doll, que ha de ser muy parecida, ¿no? Y también está The Doll 2, La Muñeca 2. Una madre usa la muñeca de su hija asesinada para comunicarse con ella, pero las consecuencias son escalofriantes. Entonces ahí está, todas esas recomendaciones, ya tienen una lista, si ustedes piensan hacer una reunión ahí con sus amigos o sus hijos quieren hacer alguna fiestecita para celebrar este día de terror, pues ahí tienen las mejores películas de terror de Netflix para que las puedan ver, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más.

9 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Hoy vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahorita te voy a hablar sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de vitamina B12. La vitamina B12 también es conocida como cobalamina y es necesaria para que el organismo funcione correctamente. Si bien la mayoría de las personas pueden obtener la cantidad necesaria a través de la dieta, algunos factores como la edad, el embarazo, la genética, afecciones médicas o medicación pueden dificultar su incorporación o aumentar también su demanda. Entonces, hay unos alimentos que se encuentra la vitamina B12 y si tú los consumes, pues vas a obtener todos los beneficios, ¿no? Están las vitaminas del complejo B y las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente. Estas pueden ser la vitamina A, B, C, D, E, K. La vitamina B a su vez está subdividida en otras categorías, la B1 o la tiamina, que ayuda a convertir los nutrientes en energía. La B2 o riboflavina, ayuda a convertir los alimentos en energía y también actúa como un antioxidante. La B3 o niacina cumple un papel clave en la señalización celular, en el metabolismo y producción y reparación del ADN. La B5 o ácido pantoténico, esta ayuda al cuerpo a obtener energía de los alimentos y participa en producción de hormonas. La B6 o piridoxina interviene en la función metabólica, en la producción de glóbulos rojos y creación de neurotransmisores. La B7 o biotina cumple una función clave en el metabolismo de los carbohidratos y grasas y regula la expresión genética. La B9 o folato estimula la estimulación de glóbulos blancos y rojos, el crecimiento celular y el metabolismo de los aminoácidos. Y finalmente pues encontramos a la vitamina B12 o cobalamina. Entonces, esta pues tiene un rol fundamental en la formación, en la reparación y mantenimiento de los glóbulos rojos. Hace también una semana les había estado hablando de la vitamina B12. Recuerdan que tuve que ir a checar la mía para decirles cuál era la que se debería de consumir. Y pues también hay opciones así en suplementos para los que probablemente no comen carne roja como yo, que es donde está la mayor cantidad de vitamina B12. También lo tienen obviamente las carnes blancas, pero también lo puedes conseguir a través de suplementos, pastillas o, como ya les había comentado, de esas pastillas sublingual que se deshacen en la lengua, o el líquido también, y también se pone en la lengua para que lo absorba rápidamente y también sirve obviamente para el sistema nervioso. Entonces, cuando hay una deficiencia de vitamina 12, es obvio que aparece la anemia y sus respectivos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas cuando una persona padece de anemia? Pues diarrea, dolor de boca o lengua, piel pálida o amarillenta o problemas menstruales. También cuando hay deficiencia de vitamina B12, puede causar confusión, depresión, dificultades para mantener el equilibrio, entumecimiento u hormigueo en las manos y pies, estreñimiento, fatiga, mayor riesgo de sufrir infecciones, pérdida de apetito, pérdida involuntaria de peso, problemas de memoria, problemas del sistema nervioso, ¿no? Entonces, muchos bebés al parecer carecen de la vitamina B12 y no son tratados y pueden mostrar movimientos inusuales como temblores faciales, malos reflejos, dificultad para alimentarse, irritación y problemas de crecimiento. Y bueno, ahorita que estamos hablando de los bebés, para los que ya tienen bebés y que están ustedes observando estos síntomas en ellos, pues antes consúltenlo con su pediatra, ¿no? Pero un bebé de 0 a 6 meses, un recién nacido, o sea, puede o necesita 0.4 microgramos de vitamina B12. Para los bebés de 7 meses a 12 meses, o sea, de medio año a un año, necesita 0.5 microgramos. Para los niños de 1 año a 3 años, 0.9 microgramos. Para los niños de 4 a 8 años, 1.2 microgramos. Para los niños de 9 a 13 años, se necesita 1.8 microgramos. Para mayores de 14 años, 2.4 microgramos. Para mujeres embarazadas, 2.6 microgramos. Para mujeres lactantes, 2.8 gramos. Entonces, mujeres embarazadas y mujeres lactantes obviamente necesitan más, y mayores de 14 años, ahí nos incluimos todos los adultos, 2.4 microgramos. Entonces, es poco lo que se necesita, pero si obviamente no lo obtenemos a través de una buena alimentación, pues ahí van a venir los efectos, ¿verdad? Y ahora sí, te voy a dar pues algunos alimentos que te pueden ayudar a obtener la vitamina B12. Mi perrita estaba a punto de estornudar, así que si la escuchan ahorita toser, me tengo que salir, ¿ok? De la radio. Pero bueno, el hígado de cordero, cada 100 gramos posee 84 microgramos de vitamina B12. También está el hígado de pollo, cada 100 gramos posee 56 microgramos de vitamina B12. El riñón de cordero, cada 100 gramos, y les voy a decir todo lo que, bueno, los microgramos para cada 100 gramos de lo que les voy a decir, ¿no? Es lo que contiene de vitamina B12. Riñón de cordero, 52 microgramos. Hígado de res, 47 microgramos. Riñón de res, 28 microgramos. Sardina, 28 microgramos. Hígado de cerdo, 25 microgramos. Mejillones, 22 microgramos. Pulpo, 20 microgramos de vitamina B12. Ostras, por cada 100 gramos, recuerden que les estoy hablando por cada 100 gramos de cada alimento, posee 16 microgramos de vitamina B12. El atún, 12 microgramos. El salmón, 3 microgramos. Los huevos, 1 microgramo. El queso, 0.8 microgramos, el yogurt 0.8 microgramos, la leche 0.5 microgramos y el pollo 0.3 microgramos. Y acaban de escuchar, el pollo es el que contiene menos vitamina B12 por cada 100 gramos, 0.3 microgramos, casi, o sea, ni siquiera lo que necesita un bebé recién nacido, o sea, se necesita un poquito más. Si le agregas un huevo, pues ahí ya más o menos ya le vas emparejando, ¿no? Uno o dos huevos, y yo creo que ahí ya podríamos decir que ya obtenemos pues la cantidad que necesita nuestro cuerpo. ¿Qué más les puedo decir? Cuando hay deficiencia también de vitamina B12, pueden aparecer diferentes efectos sobre la salud, como ansiedad, como diarrea, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, estreñimiento, hinchazón, mareos, picores, reacciones alérgicas o anafilaxia y vómitos. Entonces, como les digo, si tal vez son veganos y no pueden consumir nada de las carnes que ya les mencioné o ningún tipo de proteína animal, pues también lo pueden conseguir a través de suplementos. Ustedes lo consiguen en tiendas naturistas, inclusive en tiendas en líneas lo pueden obtener. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listos su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 9:39. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca el apartado número 3 del capítulo 22 del libro Un Curso de Milagros. El capítulo 22 nos habla sobre la salvación y la relación santa. Y hoy el apartado se titula La razón y las distintas formas del error. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, como ya es la dinámica, les voy a leer un poco pues el apartado, el primer párrafo. Y bueno, están escuchando aquí mi perrita que está comiendo su treat. Aprovecho ahorita para meditar y comer. Pero bueno, se titula La razón y las distintas formas del error. La introducción de la razón en el sistema de pensamiento del ego es el comienzo de su deshacimiento. Pues la razón y el ego se contradicen entre sí y no es posible que coexistan en tu conciencia, ya que el objetivo de la razón es hacer que todo esté claro y por lo tanto que sea obvio. La razón es algo que tú puedes ver. Esto no es simplemente un juego de palabras, pues aquí da comienzo una visión que tiene sentido. La visión es literalmente sentido, dado que no es lo que el cuerpo ve. La visión no puede ser sino comprendida, pues es inequívoca y lo que es obvio no es ambiguo, por lo tanto puede ser comprendido. Aquí la razón y el ego se separan y cada uno sigue su camino. Entonces, la razón y las distintas formas del error, ¿no? Ya sabemos que en la razón pues se encuentra la verdad, se encuentra la paz, se encuentra la aceptación y las distintas formas de error es cómo nosotros interpretamos nuestra vida a través del ego sin saber que la estamos interpretando a través del ego. Pero estos están separados, el ego y la razón están separados y realmente no pueden coexistir, así como la luz y la oscuridad, como ya hemos hablado, ¿no? En otras ocasiones. Lo que le permite al ego seguir existiendo es su creencia de que tú no puedes aprender este curso. Si compartes con él esa creencia, la razón será incapaz de ver tus errores y despejar el camino hacia su corrección. Muchas veces nosotros nos sentimos más cómodos con las ideas que ya tenemos, con la información que hemos aprendido, o sea, con todo ese conocimiento, ¿no? Y se nos hace más fácil manejar nuestra vida a través de esos pensamientos que ya están obsoletos. Pero que ahí nos sentimos cómodos con ellos. ¿Cuáles son estos tipos de pensamientos que ya son obsoletos? Ya sabemos las cosas que nos molestan, ¿verdad? Y aún así las seguimos conservando esas ideas. Me molesta que me hables así, me molesta que me mires así, me molesta que no me escuchen, me molesta que no me respeten, me molesta que etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas esas ideas las hemos usado, rehusado una y otra vez, las hemos, ¿cómo es la palabra que iba a decir? Reciclado, las hemos reciclado y las estamos utilizando pues en el momento en que nos convenga, pero no las soltamos y ahí es donde decimos me siento a gusto, me siento protegida con estas ideas, ya sé que si alguien pues me habla así o me mira así, pues ya sé que me voy a molestar, ¿no? Y genio hasta la sepultura, como dice el dicho, o algo así. Creo que dije una parte nada más porque no me acuerdo y si la digo completa pues me voy a equivocar, ¿no? Pero bueno, eso es un error que se puede corregir, eso es lo que vamos, ¿no? En el ego pues no corregimos errores, seguimos pensando que así podemos seguir nuestra vida viviendo a través de lo que ya sabemos, lo que ya conocemos y de lo que desconocemos, pues le vamos temiendo con anticipación, pero seguimos ahí el mismo camino, ¿no? Cuando el error es muy fuerte en nuestra vida, pues se va a ir bifurcando, se va abriendo caminos y no nos damos cuenta nuevamente de que seguimos el camino del ego, aunque lo hemos dividido. Cuando vivimos a través del ego, cuando creemos en el pecado, cuando creemos en el odio, cuando creemos en la maldad, cuando hacemos juicios, cuando rechazamos lo que la vida nos está dando. Imagínense que nosotros vamos ante la vida, vamos ante Dios y le decimos: no me gusta mi vida, ¿por qué me estás dando esto? ¿Por qué te equivocas? Y tal vez la vida nos dice, o Dios nos dice, pero si esto es un regalo para ti y es lo mejor que yo te puedo dar. Y nosotros muy egoístamente decimos, pues no me gusta. Lo mismo pasa con nosotros cuando somos hijos, ¿no? Cuando somos niños o los que son padres y de repente les dan algo a sus hijos y sus hijos o nosotros como hijos dijimos, no nos gusta esto. Y tal vez nuestros padres nos los dan pensando que es lo mejor para nosotros, sabiendo que es lo mejor para nosotros, ¿no? Pero nosotros no lo vemos. No lo vemos y hasta nos enojamos y nos ponemos mal. Entonces tenemos que quitarnos ya esos lentes oscuros, ver con claridad y darnos cuenta de que la vida no es lo que nosotros estamos viendo, es algo más, siempre va a ser algo más. La perspectiva de cada persona va a ser muy diferente a la nuestra y la nuestra es muy diferente a la de los demás. Entonces no podemos decir que conocemos el mundo como tal y decir esas personas son así porque yo ya lo he vivido, porque me he encontrado con personas que tienen las mismas actitudes y son iguales y tal vez mejor ya no quiero entablar amistades con ese tipo de personas, ¿no? Y creemos todas estas ideas. ¿Y de dónde traemos estas ideas? De un pasado, de una situación que no tiene nada que ver con el momento, pero que la volvemos a traer al presente. Entonces, todos estos son errores y todos estos errores se pueden corregir en el momento en que nos damos cuenta de que no, cada momento presente es diferente. Cada instante siempre va a ser una oportunidad para deshacernos del ego, para practicar el perdón, para dejar de hacer juicios y para amar la vida y amar a tu prójimo. Entonces, los errores siempre van a variar de forma, los vamos a ver de muchos colores y puede ser que nos creamos que nos está engañando esos errores, pero no. La razón siempre nos va a decir que la forma que nosotros vemos las situaciones no es la realidad. Entonces, si no es la realidad, es una ilusión. Y si es una ilusión, pues no es nada, ¿no? Tenemos percepciones distorsionadas y esas percepciones distorsionadas son los que nos llevan a enojarnos, lo que nos lleva a preocuparnos, lo que nos lleva a sufrir, lo que nos lleva a todo lo que nos quita la paz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer la verdad cuando estamos con todas estas marañas en nuestra cabeza, ¿no? Con todos estos problemas, entre comillas, en nuestra cabeza? ¿Cómo vamos a reconocer la verdad si lo que traemos es ego, ego, ego, ego? Entonces, no permitas que todas estas formas de errores te aleje de la verdad o te aleje de la santidad que te pertenece. Si tú te dedicas a escuchar a tu ser, o a Dios, o a la vida, o a la energía divina, como tú le quieras llamar, la vas a escuchar. Pero si tú estás, o yo, estamos metidos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros problemas, en lo que se va a hacer, lo que no se hizo, o lo que debo de hacer, lo que debería de haber hecho y no lo hice, entonces no se nos haga raro que no disfrutemos del momento y que pasemos desapercibidas muchas situaciones. A veces uno puede estar viendo a una persona y puede estar entablando una conversación y la otra persona parece que te está escuchando pero no te está escuchando porque está metida en su mente. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Que hacemos eso. ¿Por qué hacemos eso? Porque pensamos que un pensamiento es real y como tal, si lo vemos como un problema, lo tenemos que solucionar. Y nos quitamos la oportunidad de ver que no tenemos problemas. Que si hay un problema es porque así lo estamos viendo. Pero que en el momento que nosotros decidamos que mi vida está llena de bendiciones y no de problemas, que mi vida está llena de luz y no de oscuridad, que mi vida está llena de sanación y no de enfermedad, que mi vida está llena de amor y no de miedo, entonces es cuando vamos a experimentar la vida real o la verdad. Entonces, es preferible entablar relaciones santas a relaciones especiales del ego, ¿verdad? En nosotros está, si queremos seguir el camino de la verdad, de vivir en la razón, o de seguir viviendo engañados y seguir escuchando al ego. Entonces ahí está la razón y las distintas formas del error. Con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Recuerden que estamos en el repaso de los ejercicios y estamos en la primera parte del quinto repaso, y todos estos repasos son dos ideas y todos van seguidas de una idea principal, y esta se repite para todos. La idea principal es: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Tú eres amor porque Dios es amor, ¿okay? Y bueno, los ejercicios a repasar son el 153 y 154. Primero, en mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. Entonces, si nosotros sabemos qué es la verdad, no tenemos por qué defenderla, ¿no? Si alguien nos dice, no, es que tú eres malo, ¿ok? O sea, si tú sabes lo que eres, no necesitas defenderte, no necesitas debatir, no necesitas pelear. Y bueno, esa es la primera. En mi indefensión radica mi seguridad. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. La número dos. Me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. Eso ya lo hablamos, ¿no? Ese es el ejercicio 154. Ya sabemos quiénes son los ministros de Dios. Entonces, nos contamos como un ministro de Dios. Entonces, por ende, podemos sentirnos tranquilos y en paz y seguros. Y Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Recuerden que estas lecciones lo tenemos que poner en práctica por la mañana, que ahorita ya lo estamos poniendo, y antes de irnos a dormir. Recordar que en mi indefensión radica mi seguridad, me cuento entre los ministros de Dios. Y cada hora o en cada momento en que tú tal vez te enojas, te preocupas, te pongas triste o sientas cualquier cosa que te está quitando la paz y dices, ah, estoy divagando con mis pensamientos. Entonces recuerda, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales. Thank you.